Canal Sur Radio. Servicios informativos. El mundo contado en andaluz. En verano, la música se oye de otra manera. Descúbrelo cada fin de semana en Canal Sur Radio. Sábados y domingos, entre las 4 y las 6 de la tarde, Música para el Verano. Un programa sin más pretensión que hacerte compañía. Música para el Verano. Con Juan Miguel Vega. Canal Sur Radio. La voz de Andalucía. Entre el sueño y el insomnio, entre dulces melodías, entre sonrisas y agobio, imagino cómo eres y qué hablas para mí, que te vistes de alegría. Si amas o te sientes solo, ¿quién acaricia tu mano? ¿Qué hay detrás de esa sonrisa que me brinda cada noche? Sin pedirme nada a cambio, sin engaños ni reproches. Cálida bondad, se cobija Andalucía para contar añoranzas, ilusiones, fantasía. Eres el hermano amable de una familia grandiosa, formada por los amigos de la noche más. No dejes de hablar y dime cómo es tu hacer cotidiano. Si amas o te sientes solo, ¿quién acaricia tu mano? ¿Qué hay detrás de esa sonrisa que me brinda cada noche? Sin pedirme nada. El hermano.